Luego de que el Barcelona anunciase un acuerdo de patrocinio con Spotify, el estadio pasará a llamarse Spotify Camp Nou oficialmente a partir del mes de julio. Entre otras de las tendencias, el Manchester United y el Atlético de Madrid están siendo comentados por su participación en los octavos de final de la Champions League el día de ayer, al igual que De Gea es parte de los nombres más comentados. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag mitad de semana, el hashtag feliz miércoles, al igual que el hashtag Xiaomi 12 series. Ya que el evento de lanzamiento global de los nuevos flagships de Xiaomi, la serie 12 de Xiaomi, llegó para dominar la escena tal cual como afirman en sus redes sociales, mientras que entre otras de los nombres más comentados y entre las tendencias del día está el hashtag de Marvel Studios, quien el día de ayer presentó el primer póster y el tráiler oficial de la nueva serie de Mrs. Marvel que se estrenará en la plataforma de Disney Plus el próximo 8 de junio. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ya viene el apartado Fake News, ¿verdad? El café mañanero, disfrútalo. En el café mañanero, Fake News, ¿verdad? Vamos persiguiendo la mentira en el mundo de internet, especialmente esas mentiras que van camufladas como noticias. Ana Luisa Cardona, ¿de qué va el tema hoy? Bueno, Jorge, el día de hoy, más que una noticia en concreto, traemos un apartado muy interesante, ya que vamos a desmentir no una noticia, sino todos aquellos grupos, cuentas, usuarios, desinformadores, es decir, grupos que se dedican a los bulos exclusivamente. Hemos hecho como una desmantelación, una especie de lavado de cuánta verdad y mentira hay en las redes sociales, y hemos encontrado grupos tales como, por ejemplo, el canal de Rafa Pal o un canal llamado, un momentito lo tenía por aquí, La Quinta Columna, por ejemplo, entre otros, que se dedican a hacer bulos, y nos hemos dado cuenta ya que desde el COVID-19 han pasado pues del negacionismo de la COVID-19 al proputinismo, usando bulos, ¿no? Se han dedicado a lanzar noticias desde la COVID-19. El COVID-19 no existe, las vacunas llevan chips y matan, hasta publicar videos totalmente falsos acerca de la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo más preocupante es que estos grupos, tanto de Telegram, usuarios de Twitter también, se manejan a través de distintas redes sociales, tienen entre 9.000 y hasta 240.000 seguidores. Es decir, son portales con bastante fuerza a nivel de usuarios, con lo cual pues invitamos desde el Café Mañanero a tener muchísimo cuidado a tener a quién o de quién recibimos información. En concreto, la última información que ha tenido más de 124.200 visualizaciones es acerca de un supuesto video en el que se ve una persona pues fallecida envuelta en una bolsa en Ucrania. Dicen que es una persona que está viva, que se mueve. Y primeramente ese video ya se había publicado antes, cuando el COVID-19, un poco queriendo atacar la situación tan delicada que estábamos pasando de pandemia, y luego se publica diciendo que es una muerte o una persona que está viva dentro de un saco en Ucrania. En fin, noticias bastante extrañas, la verdad, pero bueno, que alcanzan a tener un nivel tal de seguidores y de visualizaciones que son preocupantes. Importante destacar desde esta sección de Fake News que el canal de Telegram de Rafa Pal, La Quinta Columna en Twitter, y tenemos otro canal por aquí, Canal 5 TV Informa, son canales expertos dedicados a la desinformación, a los bulos y a distraernos de las noticias que sí son importantes, las noticias verdaderas y certeras a las que en efecto tenemos que estar muy atentos ante todo lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Muy importante entonces el tema de hoy, esos canales que se dedican a difundir mentiras, a dar la sensación de que van contra la corriente, ¿no? Se ponen al frente de los grandes temas, a contradecir simplemente, y vemos que le es rentable, ¿no? Publican cosas sin escrúpulos, son canales sin escrúpulos.